Yo digo que va a envejecer bien esta canción. Pues lo está haciendo, ¿sabes? En el futuro va a sonar muy bien. Muy chévere. O sea, suena bien, pero en el futuro es que hay unas que se pierden. Y eso pasa mucho con él. Él tuvo un éxito en el 2014 y todavía suena y suena bien. Sí, está teniendo toda la pinta que va a ser igual. Sí, está bien. Bueno, vamos a hablar de un artista que se ha ofrecido desinteresadamente. Bueno, no, hay un precio. Sí, claro, todo tiene un precio. Pero pues está bien. Ahora vamos a ver qué le responden. Resulta que Pete Doherty, que es este señor de The Libertines, pues estuvo hablando para ser telonero de Oasis. Sí, estaba ofreciéndose él voluntariamente a abrirle los conciertos a los hermanos Gallagher. No han tenido una buena relación, eso hay que decirlo, ¿no? Es lo difícil. Que Liam Gallagher y él se han agarrado un par de veces en discusiones en redes sociales y en entrevistas, así que bueno, decidió dejar a un lado esas diferencias y se ofreció como telonero. ¿A cambio de qué? Porque todos tenemos un precio, todos tenemos un valor. Camisetas. No, boletas para conciertos, obviamente. Ah, obviamente. O sea, espérate, boletas, bueno, yo voy y le canto, encaje, todo encaje. ¿Canje? Yo le canto y ¿cuántas boletas me da? Exactamente. Sí, en una entrevista para iPaper, Doherty habló sobre la próxima gira de Oasis y bromeó al decir que está dispuesto a dejar a un lado las diferencias con Liam si con eso consigue algunos boletos para sus suegros, quienes son grandes fans de Oasis. Me parece tierno. Una buena causa. Sí. Y esto habla bien del tipo. Puede que claramente no sea su interés principal, pero por lo menos sí deja saber que quiere ayudar a su suegro. Si Noel o Liam están leyendo esto, dice, quizás un espacio acústico de 10 minuticos podría ser. Incluso antes de que se abran las puertas, yo puedo amenizar, dijo Pete Doherty al sugerir que sería acto telonero de Oasis sin ningún problema a cambio de las boletas para sus suegros y que le cubran el viaje a los suegros, ¿no? Importante. Ah, todo bueno, incluido, ya, ¿no? Ya cambió un poquito. Comodidad. La cosa, claro. Como soy famoso y estoy en una banda, okay, mi familia da por sentado que puedo conseguir entradas para mantenerlos actualizados. Sí. Les dije, puede que me den un puesto de telonero en uno de los conciertos, lo cual, por supuesto, no es cierto, bromeó en la charla, en la conversación. La prometió. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar? Mira, no creo. De Liam, ¿sabes? Yo sí le daría esos 10 minuticos. Sí. Obviamente una sola noche. Sí, puede en ser. En un solo concierto, en una sola presentación, y voy, traigo a sus suegros, sería divino. Chévere. Y quedaría muy bien, aunque yo sé que a ellos les importa 5 quedar bien, entonces por sí, no, hay más británicos. Pero no estaría mal. No les importa. Sí, estaría un buen gesto, ¿sabes? Sí. Sería un acto de solidaridad, de colegaje entre músicos, así no se la lleven bien, pero por lo menos por los suegros. Sí. Hay que hacer cosas, hay que ganar puntos con los suegros. Escuchemos a Oasis, cada vez más cerca de esta gira. Esto se llama Live Forever. Ocho:17 de la mañana, escuchan Mañanas X, hay noticias con relación a Instagram. Voy en el 2015, manual, una a una, cuadrando mi... Tu feed. Mi feed, porque... ¿No te gustó? No odio. Y pues salieron a defender. ¿Tú qué me oyes? Persona que trabaja en Instagram. Sí, claro. Te solicito, por favor, pongas una opción en... Ajá. Configuración. Sí. Mantener el feed en cuadrícula. Ajá. Para todas las fotos, no una a una, porque amigo, tengo 4000 fotos. Pero yo quiero saber por qué lo haces. ¿Por Manuel, qué lo haces? Porque me choca mi cabeza. Pero tú crees que alguien solo lo haces para ti. Lo hago por mí. Claro, yo casi todo lo hago por mí. Claro, pero tú entras a ver fotos del 2015. ¿En serio? No, es que yo necesito que todo quede ordenado. Ya, tienes un que toque. Que tenga... No, es orden. No, que porque nadie va a bajar. Sería, ¿tú qué nadie sabes? Va a bajar un nuevo al Instagram usuario de que uno. Llegue Colin Farrell y puede diga, ser, claro, ay, mira, encontré... Voy a ver qué ponía en el 2013. Y que encuentre eso, exacto. Y yo digo, bueno, está bien. Y que encuentre ese orden. No, mentira, de verdad lo hago por mí. Porque a mí me gusta ver las cosas bonitas. Me gusta ver las cosas organizadas, ordenadas. Entonces el cuadro torcido. Y yo no creo que sea TOC, porque para hacer TOC creo que va más allá. Para quienes sí tienen TOC, un abrazo. Pero sí necesito ver todo como parejito, cuadrado. Porque así fue mi feed. Yo creo que la única persona en el mundo que está haciendo eso en este momento. No, te lo juro que se no. Se llama Diana. ¿Y sabes por qué Rodríguez no? Si está Ospina al otro lado, oyente lindo, o Persona. Persona hermosa. Que también está haciendo. Está cuadrando manual cada fotico. En ajustes, por favor, manifiéstese. ¿Qué tal que pronto no, digan? No, la hija de una amiga lo está haciendo. Vamos a devolver y tú perdiste porque todo ese tiempo. No. No, no, no. No. Bueno, está bien. La hija de una amiga lo está haciendo, sí, o sea, ya sí, conoces de casos sí. reales, casos de y la vida real. Y porque tú entras a la cuenta de Moseri y los comentarios en la mayoría de las publicaciones es, hey, amigo, pero ¿qué hubo? Sí. Y estamos hablando de personas que lo han hecho como diseñadores, y lo claro. explicábamos ayer, que con varios posts hacen una imagen completa. Al sí. cambiar la cuadrícula y dejarlo en 4-5, que ese es el nuevo tamaño que sí, queda, cara. Rompe absolutamente todo, las caras quedan cortadas, el texto no se ve, que hay como un revuelto horrible. Entiendo. Obviamente para las personas que les interesa cómo se ve su feed. Bueno. Y pues estuvieron hablando. ¿Qué dijeron? Están defendiendo un poco, obviamente, su decisión, Moseri. Ajá. Todos estos tequis son tan insoportables y como tan... Ajá. Diciendo que la mayoría igual de las publicaciones que se están subiendo ahora están en 4-5. Entonces, que decidieron dejarlo así. Sin embargo, porque la gente reaccionó y muchas de estas personas, como te decía, ven su trabajo y han dedicado tiempo a organizar estas cuadrículas, por lo mismo diseñadores, personas que venden su trabajo, entonces que están trabajando para personalizar mejor okay. estas miniaturas. Ya. Está la opción, como les decía de Manuel, que ustedes entran tres botoncitos a cada una de las publicaciones, ajustar y ahí da las opciones. Okay. Pero me he encontrado con cosas chéveres, te he mandado cosas chéveres. Sí, recuerdo, bueno. sabes que sí, muy chévere. Eso. Ahora, esta no sería la única modificación. Están trabajando en una que modificaría el orden de las publicaciones. ¿El orden? O sea, ya no sería configurar. Cronológico. Ah, ok. Si quieres subir alguna. Ah, mira, pues. Lo podrías. Como hacer. Esos destacados que uno tiene. Exacto. Que puede dejarlos. Entonces ahora los puedes organizar. Entonces, sí, no sé, para quien trabaja en el diseño, quieren manejar un color, una temática de colores, entonces ya puede organizar. Todavía no, están trabajando en ya, eso. Ok. Para que quede más. No sé, bonito, bueno, o sí. si algo pasó y quieren, no sé, hace un año muere David Bowie. Ajá. Entonces, hace un año publicaron algo y quieren subirlo otra vez. Y sí, es como customizar el tema, su grid, que usted pueda manipularlo y organizarlo como quiera, personalizarlo. Ay, así que están trabajando en eso, ¿no? Bueno, se mueve entonces Instagram, que también pues anunció, como les contamos ayer, esta nueva herramienta o plataforma o aplicación para editar, que se llama Edits. Ya salieron a decir que es una copia descarada sí, de sí, CapCut. Vi, sí, vi. Obvio que es. Como y la mayoría de cosas. Como que han todo hecho. Lo que ha hecho ahora Instagram para tratar de emular ser TikTok. Bueno, les seguiremos contando entonces qué pasa con Instagram este año. Por ahora, Dayana seguirá. Manual. Manual. Voy para el 2014. Modo manual. I just woke up from a dream. Es la voz de Rita Ora, la canción Anywhere, sonando en las mañanas en la X830. Y pues hay cosas que cambian después de mucho tiempo, porque pues también los consumos están cambiando. Hemos estado hablando de una, no preocupación, pero sí un interés del ser humano en mejorar sus hábitos. ¿Verdad? Sí. En alimentación, por ejemplo. Sí. Y pues hay que empezar también por las grandes marcas, y una que ha llamado la atención es la nueva cajita feliz de sí. McDonald's, porque va a ser un cambio que está bien, me parece fantástico sí. y está chévere y ayuda también a muchas cosas. Es verdad, Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald's en este país, en Colombia, anunció uh-huh. la inclusión de una ración de manzana roja. Fantástico. En la cajita Fantástico. Feliz. Fantástico. Y la manzana roja es la más rica de todas. Para este 2025, esta iniciativa hace parte del proceso de transformación del menú infantil de la compañía, implementado en el 2011. En agosto del 2019, por ejemplo, se hicieron reducciones significativas de sodio, grasas, claro. calorías, azúcares es y ajustes sí. en las porciones. Es que sí. Hay ¿Sí? que, o sea, saber Tiene rico sentido, para ¿no? muchos y ah. sí, qué rico. Y pues un niño, imagínate. Pero pues es necesario también el equilibrio. Digamos, no es decir, no, vas a volver a comer eso, porque pues cada quien también como las decisiones que toma hacia el lado de la alimentación. Pero una cosita que ayude está bien. Además, a esa edad, ¿no? Donde los hábitos de consumo y de comida, pues, se están formando, se están fortaleciendo, uno se está encontrando con sabores que muchas veces no son tan ricos, pero que son muy buenos y que uno va a agradecer en el futuro. Digamos, yo hubiese querido que mi señora madre, que amo con todo mi corazón, si me está escuchando, me hubiera dado más verduras, que a ella no le gustaban tanto, entonces por ende no me daba, no, a mí. Y yo, ya de viejo, te cuestan, pues me las, cuestan verduras, las verduras. Lo que como hoy es un gusto adquirido y lo he hecho ahí, como se dice, a regañadientes. Exacto. Entonces, por ejemplo, brócoli como hoy. Ay, qué rico. Pero ay, qué rico. A veces me tengo que tapar la nariz. ¿Es en serio? No huele, sí, no es así. Huele fétido. Claro que no, la coliflor. Exacto, eso, ¿también? Todo eso. Es coliflor, huele mal. No, claro que sí, no. Huele, es eso, rica. Es para adornar, bueno, ¿sabes el mundo? Quién? Eso sí, agradezco profundamente a mi familia, porque mi familia sí era fan de las frutas y de las verduras, pero tampoco me quitaban el paquete. Ah, te dejaban, pues. Exacto, no, entonces. Ya, pero mi mamá era muy pila, porque, por ejemplo, yo almorzaba y dejaba la mitad del almuerzo. Entonces salía a jugar con mis amiguitos y llegaba con hambre después de jugar. Mamá, tengo hambre, dame comidita. Entonces yo quería, era paquetico, pero me decía, primero vas a comerte lo que sobra y después, si te quedas con hambre, bueno, nos mira, pegamos unos chitos. Buena educación. Yo, listo, está bien. Entonces, por eso que ahora como todo. Es muy bien, sí, tú eres buena para las verduras y te amo, gusta la ensalada. Las ensaladas, amo las ensaladas, amo el brócoli, la coliflor, la cebolla morada, todo rico. Eso me encanta, la cremita de espinaca. Ok. Entonces, ¿la Ullama? Está bien. Amo la poteca. La poteca. Como poteca. Es más, con un restaurante, amigo, te digo. De poteca con papitas saladas y carne asada. Ay, amigo. Qué rico. Es hermoso. Pero sí, y también creo que en esto es muy importante el contexto. Porque para un niño, si está acostumbrado a la marca, sabe que viene con el muñequito y viene con las cositas. Al sumarle una fruta, le va a saber hasta distinto. Claro. Así como... Sí, entonces, claro. Ya si se encuentra una manzana fuera de ese contexto, va a querer más manzana. Exactamente. La va a asociar, lo va a relacionar con algo está chévere. Está bien. Muy bien, entonces ahí, hábitos sanos para este 2025. Escuchemos esto, se llama Digging Deeper. Pasado, uno de los discos más importantes fue este, el Brat, el Verano Brat de Charlie XCX. Esta canción se llama 360. Pasaron cosas ayer, entre ellas, y lo anunciábamos más temprano, la invitación a todas estas cabezas de plataformas, hombres millonarios con poder tecnológico, entre ellos Elon Musk, Marquitos, Jeff. Sí, Jeff Bezos. Marquitos, que se le fueron los ojos en el escote de la chica de Besos. Ajá. Todo quedó ahí. Están todo en está primera registrado. Línea. Ponchado. Y con esto, pues también pasaron muchas otras. Una de ellas fue el discurso de Elon Musk vergonzoso, donde hace un saludo no tan chévere. Y de ahí también, pues hay unas reacciones de artistas que decidieron salirse de esas aplicaciones, de esas plataformas. Una de ellas fue Robert Smith, después de 15 años en X, en Twitter, anunció su salida definitiva de la red social. Lo hizo ayer con un mensaje que dice, y lo dejó destacado, hora de irse. Cualquier otra cuenta en Twitter que dice ser yo es una mentira, amo que le dice Twitter. Ajá. Y ahí compartió links para que lo sigan en Instagram, también en Blue Sky y en Mastodon. Ahí es donde va a estar conectándose con sus seguidores. Chévere. Y pues ya decidió. Igual en el 2022 él ya había mostrado molestias cuando Elon Musk pues estuvo por esos lados, cuando lo compró. Sí. Y pues ya, después de todo lo que pasó ayer, que ya dijo, suficiente. Hasta luego, me voy. Chao. Bueno, bien, es un acto importante, ¿no? Viniendo varios, de varios medios también lo hicieron. Sí, por otro lado también Michael Stipe de R.E.M. también llamó a sus seguidores a irse. Sí. O hacer un boicot en este caso de Meta o hacia Meta Marquitos. Y sus aplicaciones para protestar por su papel en ayudar al avance de la extrema derecha en Estados Unidos. Esto lo dijo el cantante luego de que Mark Zuckerberg decidiera poner fin a sus políticas de igualdad de género y de verificación. Las críticas pues le han llovido. Ahora el líder de REM se une al llamado de protesta digital contra la multinacional. El cantante compartió a través de una publicación en Instagram la campaña Lights Out Meta, que se llevaría a cabo del 19 al 26 de enero, y pidió a los usuarios que cerraran sesión en todas las plataformas Meta durante una semana. Ahora, una de las cosas que el señor Zuckerberg había anunciado era el fin de la verificación, y les tocó hacer una aclaración. Uh-huh. Por lo mismo, esta medida, que o sea, sí, pero no, solamente va a aplicar para quienes viven en Estados Unidos. Ya. Que okay. Es eliminar los verificadores de datos. O sea, les tocó aclarar la cosa. Sí, porque digamos en Europa varias organizaciones presionaron a la Unión Europea y otros reguladores para impedir la aplicación de esta política. O sea, solo va a ser local en Estados Unidos, en el resto del mundo. Sí, claro. Van a mantener esta verificación. Total, es muy importante. Bueno, así que artistas, activistas, parándose duro frente a sus posiciones y haciendo un llamado que definitivamente pues surtirá algún tipo de efecto, porque son personalidades muy importantes y muy influyentes. Más, bueno, sí, también es cierto. Es que eso de una semana, no la usen por una semana, no sé, siento que es más... pesa más, como chao, me voy, esto ya no me gusta, esto ya no está tan chévere. Sí, o sea, son posiciones, pero igual también si se va, pues no va a surtir ningún efecto. No va a pasar nada tampoco. Pero son posiciones que tienen en algún grado alguna influencia. Ay, mira, tan lindo. Lo amo y lo amo más ahora. Esto se llama Just Like Heaven. Ellos son Jungle desde Londres, la canción Let's Go Back. Por ahí vi que lanzaron una nueva canción. Sí. Y está como... Los amo. ¿Eh? Tú sabes que nosotros tenemos un amor profundo por ellos. Genuino, real. Su voz está saturada de aposta. Ah, ok. Pero no sé. ¿Difícil? A mí me costó. Y me dolió que me costara. Ya. Bueno, pues esperemos que sea un sencillo ahí de transición. Que no represente sus nuevos sonidos. La escuchas y me dices que... Puedo oírla, a ver qué. Pero de seguro hay alguien muy fascinado con ¿seguro? La canción. Claro. Y es que es Jungle, o sea, va a la fija. La pregunta del día es, ¿usted qué escucha para concentrarse? Esto a que salió un estudio con los dos géneros que sirven para esta tarea. Por un lado la música clásica, por el otro lado el ambient, uh-huh. Que es un hijito de la música electrónica. Por acá entonces nos vamos con Dani, la X más música. Muy bien, R&B muy bien. Y los 80. Chévere. Jessy nos escribe algunas bandas sonoras de películas, tipo creaciones de Hans Zimmer. Wow. Y Ennio Morricone, sí, mil veces sí. Muy chévere. Tiene toda la razón. También por acá Street, cuando necesito leer o redactar documentos, me gusta mucho escuchar playlist de Love 5, en especial una que tienen en Spotify con las canciones de Estudio Ghibli. Buenísimo. Okay.